Digamos que es el primer cierre de campaña o es la primera campaña electoral que nuestra generación transita, nuestra generación y nuestra comunidad, ¿no? Transita en el medio de una pandemia y que indudablemente para el mundo, para América, para Latinoamérica, para la Argentina, para la provincia de Buenos Aires y para nuestra comunidad, ha sido muy, pero muy duro atravesar estos dos años con una situación que hasta ahora no nos había tocado vivir, que tiene características que todavía se están estudiando, que van a estudiar nuestros hijos, que van a estudiar nuestros nietos, pero que todavía no están claras, y que ha demostrado un mundo muy desigual, un mundo muy, muy asimétrico, y en ese mundo, después de la situación recibida del gobierno macrista, le tocó a la República Argentina y al nuevo gobierno a partir del mes de marzo de 2020 hacerse cargo de una situación que por 7 u 8 generaciones no se había vivido. Nosotros tenemos relatos de pandemias, tenemos relatos de epidemias, de la fiebre amarilla, del tifus, pero no nos había tocado gobernar en modo pandemia. Y ha demostrado un mundo muy muy injusto, nos ha mostrado también un Papa Francisco que es argentino con un mensaje muy pero muy claro, llamando a un esquema de mayor igualdad sanitaria en el mundo, y en ese marco el gobierno ha atravesado una situación que llega hasta el día de hoy, siendo uno de los países que tiene mayor cantidad de vacunados por habitante, ¿no? Argentina recibió hasta el día de la fecha 58 millones de vacunas. Alrededor de 30 millones de argentinas y argentinos fueron vacunados con una dosis. Más o menos 17 millones de argentinos, entre 16 millones y medio y 17 millones de argentinos, fueron vacunados con dos dosis. Se distribuyeron en todo el país a través del Ministerio de Salud hasta el día de la fecha 53 millones de vacunas. Durante el último mes el país recibió 11 millones de vacunas y pudo vacunar a 10 millones de argentinas y argentinos en un mes. Y a su vez se está elaborando en los laboratorios de Pilar la vacuna Sputnik con una producción de primer componente alrededor de 2 millones por mes y ya se está trabajando en la elaboración con el segundo componente. Todo esto se hizo atravesando una situación nueva que no conocíamos, que no conocían nuestras comunidades, que no conocían nuestras familias, que no conocían los gobiernos, en una disputa feroz. Creo que teniendo en cuenta esta situación atravesada y la situación actual, y la situación en particular de la comunidad de Cañuelas, la tarea realizada por el gobierno municipal, por su equipo, por el equipo de salud, es un ejemplo y es una referencia para toda la región. Hoy tenemos en Cañuelas el 95% de las personas anotadas vacunadas y tenemos solamente 11 casos activos de COVID en toda la comunidad de Cañuelas. 700 cañuelenses pudieron recibir atención médica particular, particularizada, muchos de ellos con obras sociales muy, pero muy importantes, en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, y estuvieron internados. A ninguno le faltó una cama, a ninguno le faltó un respirador. Y alrededor de 1.200 cañuelenses pasaron por ese hospital que hemos podido construir como comunidad entre los años 2011 y 2015. En este marco estamos atravesando la campaña electoral y en este marco vamos a elecciones con aquellos que gobernaron el país y la provincia de Buenos Aires hasta el 2019. Va a ser una elección en modo pandemia. ¿El voto será en modo pandemia? Y si será en modo pandemia, ¿qué características puede llegar a tener? Digo, no podés hablar con el diario del lunes porque justamente el resultado no está puesto, pero no sé si se entiende el juego de palabras y a qué aspiran ustedes y cuál es el ámbito justamente de atraer ese votante, si es que va a ser voto modo pandemia o si no. ¿Qué observación haces al respecto? Bueno, cualquier situación de estas características sanitarias deja huellas, deja cicatrices. Todos hemos perdido un familiar, un amigo, un conocido. Hemos atravesado situaciones complejas que tienen que ver con la producción, con el trabajo, con la cuarentena. Debe recordarse también que el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la República Argentina recibieron un país con un sistema sanitario absolutamente destruido, en el cual fue necesario establecer diversos periodos de cuarentena que nos posibilitaron poner el sistema de salud de pie para recibir esta nueva demanda que era consecuencia de la pandemia. Un ejemplo de eso es el Hospital Regional de la Cuenca Néstor Kirchner, y esto se ha multiplicado por muchos hospitales en todo el país, con el valor agregado de que nosotros veíamos en la previa de la pandemia, allá por el mes de febrero, cuando ya había llegado a China, cuando se estaban dando casos en China, lo veíamos por videos que nos llegaban a nuestros teléfonos, que la República Popular China era capaz de construir un hospital modular en 40 días. Bueno, es bueno decir también que este gobierno, que el gobierno de Alberto Fernández, que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que la Secretaría de Obras Públicas, construyeron en el transcurso de la pandemia alrededor de 32 hospitales modulares, como los que nosotros veíamos en el video que se construía en China, que sirvieron para atender a las argentinas, a los argentinos y a los bonaerenses en el proceso que nos tocó atravesar. De tal manera que claramente no es una elección normal, es una elección en la cual veníamos de un gobierno que dejó al país endeudado, arruinado, quebrado, a las comunidades con el ánimo comunitario quebrado, que tuvimos un veranito y después nos tocó entrar en la pandemia. Y claramente se discuten, se ponen en tensión dos proyectos absolutamente diferentes del país. Eso es lo que va a elegir la gente en estas primarias y lo que va a terminar eligiendo en la elección general del mes de noviembre. Y en esto es claro e importante decir que más allá de que somos vecinos de Cañuelas, que quienes van en las dos boletas del macrismo y nosotros somos vecinos de Cañuelas, y coincidir con algún referente del macrismo en que claramente sí somos distintos. Concebimos al país, concebimos a la provincia y concebimos a nuestra comunidad desde otros lugares. Somos todos vecinos, pero somos distintos. De un lado, perdóname la interrupción, eso que sonó como una provocación de somos distintos, vos decís, si hay algo en lo cual coincido en torno a ciertas declaraciones, es que somos distintos. Absolutamente, absolutamente, pero lo digo en la discusión y en la forma de discutir las ideas y de llevar la gestión del día a día. Somos distintos. De un lado están claramente ellos, que hoy critican la educación, y del otro lado ellos están en dos boletas, y del otro lado estamos nosotros, los que pudimos llevar, digamos, escuelas secundarias a los barrios, a las localidades. Somos distintos, por más que seamos todos vecinos de Cañuelas. En dos boletas, están los que especularon y balconearon la pandemia, y en otra está claramente la intendenta, una mujer y su equipo, una mujer nacida en Cañuelas, con presencia de mujer, con historia de mujer, con dolores de mujer, que pasó durante el tiempo de pandemia muchas noches en velas, muchos días trabajando, muchos días forzando al equipo al máximo para cuidar a la comunidad de Cañuelas, para impulsar la vacunación o para que a ningún cañuelense que necesite ser internado le faltara una cama o un respirador. En una boleta, en dos boletas, claramente están ellos. Somos todos vecinos, pero somos distintos. En una boleta o en dos boletas están aquellos que apoyaron las ideas que nos dejaron el municipio más postergado y conflictuado de la región. Y en la otra boleta está Marisa y su equipo, que representan a un municipio que aún en medio de la pandemia es referencia en la región. En dos boletas están los que apoyaron las políticas de Macri, el cierre de 26.000 pymes, el endeudamiento de 47.000 millones de dólares en dos años, las tasas de interés internas al 90%, los créditos UBA, y del otro lado están Marisa, su equipo y todos los que creemos en la producción, el trabajo, en la industria, en el comercio, en el campo, en el consumo, en el mercado interno y en la banca al servicio de la producción. En dos boletas están los que durante 7 años, entre 1999 y 2007, hicieron todo lo posible, y lo decían en los medios, para cerrar el Marcetti. En dos boletas están los que no votaron el hospital regional, los que dijeron que en ese lugar íbamos a poner un bingo, o un casino, o un depósito de soda cáustica. Están los que se llevaron el angiógrafo, y en la otra boleta están los que sostuvieron el hospital municipal, los que construyeron el hospital regional, y los que lo recuperaron para la comunidad y lo volvieron a abrir, los que se hicieron cargo de la pandemia. Nosotros nos podemos imaginar lo que hubiera sido recibir esta pandemia con el hospital regional en manos de dos concejales no muy destacados de la oposición, como Iturmendi y Magoy, en mano de alguno de los intendentes que no pudieron sostener el hospital municipal durante 7 años y que amenazaban continuamente con cerrarlo. Claro que somos distintos. La verdad que en dos boletas están ellos, los que nos dejaron una comunidad con agua y cloacas en 60 manzanas, los que nos entregaron una planta depuradora que vertía al arroyo y hacía 10 años que no funcionaba. Y en la otra estamos nosotros, los que pudimos extender las redes de agua potable y cloaca, los que pudimos construir una planta depuradora para los próximos 20 años, los que pudimos llevar obras de agua a los barrios de Máximo Paz, que era el territorio más contaminado de Cañuelas, pero que no tenía agua potable. Que pudimos llevar obras de agua a Ruta 3, que pudimos llevar obras de agua a Villarrea, que pudimos llevar obras de agua a Udaondo. Somos distintos, pensamos y defendemos otras cosas. En dos boletas están ellos que dicen defender la educación, y del otro lado estamos nosotros y Marisa, los que entendimos que en Cañuelas era importante tener educación universitaria y trajimos 6 universidades públicas y 4 privadas. Y hoy hay 500 profesionales que pudieron hacer toda su carrera universitaria y graduarse en Cañuelas. Somos distintos, por más que seamos vecinos. En dos boletas están ellos, los que dicen que zonificaron el parque industrial. Fíjate el logro, ¿no? Zonificamos el parque industrial, y en la otra estamos nosotros, los que trabajamos, los que recibimos a cada una de las empresas que venían a generar trabajo para los cañuelenses, los que durante estos años pudimos radicar más de 100 empresas en Cañuelas, los que inauguramos el Parque Industrial 1, los que vamos a inaugurar el Parque Industrial 2, y los que en 2016, cuando ya no venían más empresas a Cañuelas como consecuencia del gobierno de Macri, fuimos a hablar con los consignatarios del mercado agroganadero que se va a inaugurar en noviembre. Preguntarte por la, por justamente porque en algún punto has hecho todo un recorrido, pero lo tenía por acá porque me parecía importante una reflexión tuya. Desde, por lo menos un sector, entiendo, pero da la impresión que es un concepto común del radicalismo puntualmente, una de las listas de Juntos, plantean que se declare la emergencia de salud primaria en Cañuelas. ¿Qué observación haces al respecto? Y por ahí, sigo el mismo hilo y te digo que están ellos los que llevaron el anquiógrafo. Los que abrieron al hospital al 10%, inclusive hay hasta algún candidato en una de las listas que no es la de radicalismo, que fue Gnocchi en el hospital regional. Digamos, y hoy hablan de la emergencia sanitaria. Yo creo que invariablemente hay un esquema en el cual nadie conduce, nadie organiza, nadie ordena, nadie articula, entonces sale alguno porque dice que es para sudar y sumar y dice que nos faltan 3 concejales para hacer Corea del Norte y que en Cañuelas hay culto a la personalidad. Digo, emergente de un proyecto político que le llamaba el municipio Palacio Municipal y que se caracterizó por tener intendente encerrado durante 4 años sin ningún tipo de comunicación con la gente. Otro se pronuncia, digamos, sale otro referente y se pronuncia en contra de la forma de vivir mi sentimiento y me califica de tortolito, y el tercero siente que queda en ridículo, desdibujado, flojo, y 3 días antes de una elección primaria, en un exceso de cinismo que debe llamarnos a la reflexión, pide la emergencia sanitaria para una comunidad que vacunó el 95% de su población, que tiene 11 casos de COVID activo y que pudo lograr que a ningún cañuelense le faltara cobertura de primer nivel. Hay muchos cañuelenses con galeno, con médicos, con obras sociales caras y extraordinarias que terminaron en el hospital Néstor Kirchner. Y en el medio de esto, bueno, sale y pide la emergencia sanitaria. Digo, esto también debe llamarnos a la reflexión, pero es fruto de lo que te decía. Un esquema donde todos se sobregiran, donde exageran, donde no saben cómo ser más opositores y dicen y hacen casi cualquier cosa. Igualmente, del otro lado, digamos, hay un exceso de eslogan, tales como vamos a crecer ordenados. Uno se pregunta, digamos, cuando los escucha, si creerán que el parque industrial está donde está como fruto de la casualidad. Pensarán que las universidades se construyeron su sede donde la construyeron como consecuencia del antojo de las universidades. Creerán quizá que el mercado agroganadero se radicó donde se radicó porque fue una decisión del mercado. Deben percibir de casualidad que el desarrollo del turismo en Uribelarrea también es fruto de la casualidad. Mira, ninguna de estas preguntas tienen respuesta porque solamente son eslogan que no tienen propuestas. Para sacarse encima el karma de haber defendido y seguir defendiendo las políticas que identifican al macrismo. No pudieron poner en marcha un hospital terminado y equipado. Se llevaron un angiógrafo y se llevaron equipamiento. Tuvieron la gestión del consejo escolar peor que recuerde la comunidad de Cañuelas de la vuelta de la democracia. Estuvieron alrededor de 400 y pico de días para poder reconstruir 2 aulas que se les incendiaron. No construyeron durante todo ese tiempo una sola escuela, una sola aula nueva, un solo jardín de infantes. Lo único que se construyó fue el jardín de infantes de Máximo Paz que estamos esperando para trasladarlo a la provincia. Obviamente, hay 2 boletas que representan al macrismo y hay una boleta que representa otra cosa. En 2 boletas hay algunos vecinos que sienten nostalgia por una situación personal que tenían, por un crecimiento personal que tenían cuando tenían amigos en el municipio. Ellos mismos lo confiesan. Y del otro lado estamos acompañando a Marisa, que ha transitado la pandemia sin perder de vista el trabajo y la posibilidad de la educación universitaria para los cañuelenses y que cree en un proyecto de desarrollo. Nosotros somos diferentes, somos plurales. Cuando de repente alguno dice que no tenemos sucesión, yo te diría que hay 8 o 9 compañeros, compañeras, que son un proyecto y una realidad interesante para hacerse cargo de la conducción del municipio dentro del mismo proyecto de desarrollo. Algunos son peronistas y alrededor 3 o 4 son radicales. Ellos tendrían que preguntarse qué es lo que pasa para que sucedan estas cosas. Perdóname la interrupción. Pero no, porque es la primera vez, digo, el domingo son las elecciones y demás, pero acabás de tirar otra cosa, claro. Otro tema para adelante, y es la primera vez que hablás de esto públicamente. Por supuesto, te defino como una persona inteligente, astuta, que cada punto y coma que va a decir lo analiza y lo tiene premeditado, y está muy bien y habla muy bien de vos, pero... sabés que en estos momentos lo que está corriendo por los pasillos, ¿no? Hiciste todo un análisis y una devolución y demás, pero... Hay 8 posibles sucesores. Eso escuché yo, Gustavo. Este último minuto y medio... Podría haber dicho 9, puedo ser injusto. No me pidas que tire el nombre porque voy a posicionar compañero correligionario. Pero si cuando nosotros hacemos un análisis, porque... A ver, no es que nos sobregiramos en los medios y cada cual realiza el papelón mediático de decir lo que quiere y parecer más espectacular y más malo que el otro y más opositor que el otro, más oficialista que el otro. Pero cuando nosotros discutimos y hacemos análisis, tenemos en claro que este proyecto político, que en una primera etapa, digamos, nos ha tenido primero a mí y después a Marisa, cada uno conduciendo el municipio con su estilo, cada uno con sus particularidades, cada uno con su historia, con la misma identidad política, pero sabiendo que somos una individualidad en el momento de tomar decisiones, por supuesto que tiene proyección hacia adelante y por supuesto que en esa alternancia hay 8 o 9 compañeras, compañeros, que podrían hacerse cargo, en caso de ser elegidos, de un proyecto político de desarrollo que sea referencia en la región en vista hacia el futuro. Y la verdad que si yo hago un análisis y los cuento en mi memoria, digo, che, acá tenés 4 o 5 que son radicales, que no quieren volver al mismo lugar de donde salieron. Claro que somos distintos. Somos distintos, inclusive, cada cuestión, porque a veces se le pega al Consejo Deliberante. Digo, ya fueron concejales. Fueron concejales grises, mediocres, con un discurso antes de llegar y otro ejercicio en la banca. Algunos dijeron que no iban a ser más candidatos. Digamos, hay una candidata, inclusive, que en su momento presentó... Esto no tiene antecedentes en la historia de la política cañuelense. Presentó un proyecto contra nepotismo, lo defendió durante 3 meses, y después, cuando el proyecto pasó a archivo, nombró a la hermana. Digo, esto, la emergencia sanitaria, también concibe una forma de hacer política. Está claro que nosotros somos todos, somos el frente de todos, pero nunca hemos construido un arrietismo, hay diversas voces. Ellos que denominaban a los proyectos políticos en términos personalistas nos dicen que nosotros tenemos un culto a la personalidad, pero esta es una discusión de la política. Discutamos las políticas públicas. Y cuando discutimos las políticas públicas, está claro que somos absolutamente diferentes. La última, y te dejamos seguir con tu jornada. Déjame que te diga algo, sí. Fernando, no solamente, de un lado... están los que no pudieron abrir el hospital regional, que lo abrieron al 10% y que pusieron algunos ñoquis, algunos de los cuales hoy figuran en la boleta acompañando a uno de los candidatos. Del otro lado, están los que entre el año 1999 y 2007 amenazaron 10, 15, 14 veces con Cerrado y Marchetti, los que pagaban los sueldos en 4, 5 veces. Digamos, es claro que somos distintos. Los ñoquis, ¿dónde los compra? Para la pasta casera el domingo. Vos que hablabas. Los amasa Marisa, cocina muy bien. Escuchá, la última. Se vota por un consejo deliberante. Ha sido bastante claro en esto, digo, para no ser extenso, pero se vota por un consejo deliberante que justamente traccione para que el Ejecutivo genere las políticas necesarias para el desarrollo de la comunidad toda, o el domingo en algún punto se va a votar para plebiscitar la gestión de la intendenta. Vos sabés que en este caso yo no lo podría afirmar, porque todo está atravesado por una situación que no hemos vivido con anterioridad. Entonces, los análisis en este momento corren el riesgo, los análisis previos, ¿no?, corren el riesgo de no poder tener una evaluación real de la situación. Yo creo que se vota por las dos cosas, se vota por una... Digo, se vota el domingo y se vota en noviembre. Uh-huh. Esto en primera instancia es solamente una primaria que no deja de ser importante, pero que se termina de consolidar proyectos, posibilidades, futuros, retrocesos en el mes de noviembre. Esta situación que yo te graficaba al principio, de estar atravesando el modo pandemia, hace que todos los análisis sean relativos. Las cuestiones que no son relativas son aquellas que tienen que ver con la certeza. Digamos, este gobierno municipal ha gestionado la pandemia de una manera muy satisfactoria, cuidando a los cañuelenses. Hoy tenemos 11 casos activos, pero aparte no perdió de vista el desarrollo estratégico, no perdió de vista la necesidad de seguir impulsando un proyecto de desarrollo que tenga la posibilidad de que los cañuelenses crezcan, consigan trabajo, estudien y realicen su vida en Cañuelas. Por supuesto, en modo pandemia y en la evolución de esa pandemia, es importante saber que a veces los votos definen políticas públicas. Yo en el 2015, en la primaria del 2015, cuando fuimos a saludar después de la elección, acá había ganado Daniel Scioli a nivel nacional, había sacado una pequeña ventaja Macri. Dije, no me imagino a Mauricio Macri llevando adelante el proyecto hospital regional que nosotros tenemos. Y no me equivoqué. Desde el fondo de la historia, digamos, gobiernan y piensan de la misma manera. Y creo que esto es lo que hay que tener en cuenta. Este gobierno avanzó con muchísimas dificultades, este gobierno se hizo cargo de la pandemia, este gobierno se hizo cargo de la deuda que había dejado el gobierno de Macri con vencimientos superiores a 15 mil millones de dólares para el año 2020 y a 23 mil millones de dólares para el año 2021. Este gobierno se hizo cargo de un entramado productivo en el cual habían sido suprimidas 26 mil pymes. Nuestro gobierno representa un proyecto de trabajo, de producción, en el cual todos los argentinos puedan desarrollarse en términos individuales y en términos colectivos, y el otro presenta un proyecto que podríamos poner como símbolo el angiógrafo yéndose del hospital, o los candidatos a concejales coboteando y sacando la foto con Macri, iniciando una obra que es la de la variante Cañuelas, la de la Ruta 3, que una semana después despidieron a todos los trabajadores y nunca avanzó. Claro que somos distintos. Y esto es lo que nuestras vecinas y nuestros vecinos deben tener en claro ahora y en noviembre, en el momento de ir a votar. Que tenemos defectos, invariablemente tenemos defectos. Quien hace se equivoca. Que hay cosas para mejorar, invariablemente que siempre habrá cosas para mejorar, porque la vara sube en la gestión pública. Que no podemos mirar para atrás, no podemos mirar para atrás. Al gobierno de Ricci y de Rivarola, que pagaban los sueldos en 5 o 6 veces. Que nunca tuvieron viento de cola. Que hicieron del internismo una forma de vivir la política en la cual los intereses de la comunidad se postergaban. Somos diferentes. Y esto es lo que va a elegir la gente el domingo y en noviembre. Gracias por el tiempo, por estos minutos y para más adelante, porque me da la impresión que no es contexto, pero hablaremos un rato de este título que nos ha dejado en términos políticos, no tanto electorales, que tiene que ver con estos 8 o 9 nombres que diste y que seguramente será motivo de charla de más que nada en estos días del microclima político. Gracias, Bueno, muchísimas gracias, Enzo. Un saludo a todo tu equipo. Es un gusto conversar siempre con ustedes. Bueno, y hablaremos de futuros candidatos en tiempo futuro, cuando corresponda. Abrazo. Que andes muy bien. Hasta luego. Gustavo Arrieta.